En Mataderos vive Silvio, trabaja taxista y de director de risas. Está un poco apenado porque no hay Martín Fierro para él ni el utilero. Dice que ya está cansado de ver las chicas desnudas, que en televisión es todo culo y teta. Manejando bien tranquilo, va esquivando peatones y a las 4 va a buscar al hijo. Vuelve a Mataderos, vuelve a Mataderos, vuelve a Mataderos. Tu cara me resuena, le dice la gente, y él responde amablemente. Es el director de risas de un programa muy famoso, aunque no es un gran negocio. Que la plata no le alcanza, como viene se la gasta, y que el taxi mal que mal le dejó un mango. Que mañana anuncian lluvia, mucha suerte en el concierto, que a las 4 va a buscar al hijo al jardín. Vuelve a Mataderos, vuelve a Mataderos. Mataderos.